A partir de este momento, tus sentidos auditivos te trasladan a través del tiempo. Trayéndote lo mejor de la música a través de las últimas décadas en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Con Ana Karina Espina. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Hola, ¿qué tal a todos quienes están en sintonía en este momento? Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta nueva programación, esta nueva edición de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Como todas las semanas, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes 2 horas de rock and roll. Llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes en la conducción, locución y producción de este programa, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También llegamos a ustedes gracias al patrocinio de nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También desde ya, iniciando nuestra programación, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería en el WhatsApp al +58412-432-2741. Ahí puedes solicitar los temas de rock que desees escuchar por aquí en nuestra programación para que seas partícipe de ese gran playlist musical de Huellas del Rock. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Estaremos conectados durante toda la semana para compartir todo tipo de información musical y todos los acontecimientos importantes en el mundo de la música. Así que desde ya vamos a iniciar este programa, estas dos horas de rock and roll que compartimos con ustedes todas las semanas. El día de hoy tenemos preparados para ustedes un programa muy especial, algo que he estado pensando para compartir con ustedes, y esto es, bueno, iniciamos en este momento con un tema de la banda Zapato 3, Pantaletas Negras, como todos sabemos, una gran agrupación de rock nacional venezolano, y aquí compartimos con ustedes para hacer apertura a este gran especial que tenemos para el día de hoy. Bueno, se trata de lo mejor del rock y metal del 2021 que han compartido aquí en Huellas del Rock, ¿ok? Así que a partir de este momento vamos a disfrutar de un playlist musical de todas esas agrupaciones que han hecho vida aquí en nuestra programación, que han compartido con nosotros su música, sus producciones musicales, su historia y demás, ¿ok? Así que vamos a dar inicio con una agrupación valenciana, una agrupación 100% venezolana, por supuesto. Esto es de expresivo rock and roll, se dan a conocer de esta manera con su estilo musical. Esta es la agrupación La Nota Ignota y su tema Humo. Así que disfrútenlo y ya regresamos. Yeah. el humo. Hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Yeah. 100% rock hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos luego de este primer bloque musical que acabamos de compartir con ustedes. Como les dije hace un momento, este especial del día de hoy, rock nacional de todas esas bandas que han hecho vida aquí en nuestra programación. Así que acabamos de disfrutar primero La Nota y Nota con su tema Humo, como ya les comenté, esta agrupación venezolana de Valencia. Y con su tema Humo, en lo que es un estilo expresivo rock and roll, de esa manera ellos se definen. Luego escuchamos a la banda Alto Voltaje, también de Valencia, esta gran agrupación de hard rock que actualmente aún se encuentra promocionando su tema Desfilando al Infierno, que hace poco salió a la luz esta remasterización y estuvo muy buena. En realidad me encanta este tema, esta es una agrupación que tiene mucha fuerza, mucho poder, así que espero que ustedes estén ahí disfrutando de todas estas agrupaciones venezolanas que están dando lo mejor de sí, porque nos podemos dar cuenta claramente que hay mucho talento acá, ¿no? Muchísimo talento para compartir y para exportar también a otras latitudes. Así que continuando a ello, vamos a escuchar más adelante otras agrupaciones, tanto nacionales como en algunas otras ocasiones, que también compartieron con nosotros acá en nuestra programación artistas, agrupaciones de otros países, de latinoamericanos y también europeos, ¿okay? Así que vamos más adelante a darle más detalle sobre esto. Mientras tanto, les recuerdo nuevamente que puedes continuar comunicándote conmigo a través del WhatsApp al +58412 432-2741 para que puedas marcar tu huella aquí en nuestro playlist musical. Es muy válido si quieres solicitar un tema de rock nacional o rock en español. Aquí estamos para recibir todas sus solicitudes con muchísimo gusto, porque recuerda nuevamente que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Continuando con más en Huellas del Rock, recordamos nuevamente en esta semana que también, como siempre, hemos transcurrido muchas cosas e informaciones importantes que compartir con ustedes. Realmente toda la semana siempre transcurren muchas cosas. Aquí estamos para recordarle cada una de ellas. Así que para hablar un poco sobre efemérides del rock, un 14 de enero del año 1969 nació David A.D. Grohl. Este es mejor conocido como Dave Grohl. Este nació en Ohio, Estados Unidos. Este es un músico multiinstrumentista estadounidense de rock. Saltó a la fama a comienzos de los años 90 como baterista de la icónica banda de grunge Nirvana, junto a Chris Novoselic y su líder compositor Kurt Cobain. En el año 1994, tras la muerte de Cobain y el fin de la agrupación Nirvana, formó lo que es la actual agrupación que él tiene, que es Foo Fighters, siendo él en principio el único miembro y más tarde el vocalista, junto con el guitarrista y compositor. Dave Grohl empezó su carrera musical como tal en los años 80 como baterista de varias bandas en Estados Unidos, en Washington, y de las cuales la más destacada entre ellas también fue Scream. Así que actualmente, como líder vocalista de la agrupación Foo Fighters, recientemente este 14 de enero estuvo de cumpleaños, llegando a cumplir 53 años de edad actualmente. Así que a este gran artista que aún está activo en los escenarios realizando de todo un poco y que en realidad lleva muchas noticias, ha dado mucho de qué hablar durante estos días en el mundo de la música. Más adelante vamos a hablar otras cosas referente a él también y su agrupación Foo Fighters, que como siempre, a pesar del tiempo de haber iniciado su carrera de los 80, en estos años, al 2020, aún está activo y vigente en el mundo de la música. Así que este 14 de enero, como les dije, estuvo de cumpleaños este gran artista Dave Grohl de la banda Foo Fighters. continuando con un poco más de efemérides del rock. Un 15 de enero del año 2018 muere Dolores O'Riordan en Londres, Reino Unido. Esta fue cantante irlandesa conocida por ser la vocalista femenina de la banda de rock The Cranberries. Esta gran cantante, nacida en el año 1971, Dolores O'Riordan, se unió a la banda The Cranberries en el año 1990. Junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el baterista Fagan Lare. Esta gran agrupación de Cranberries saltó a la fama desde ese momento en el año 1993 con esta gran vocalista que incluía además el tema Linger, que hablaba sobre frustraciones del desamor adolescente y que se convirtió en ese momento en el primer éxito global. Así que lamentablemente ella falleció a los 46 años de edad, de forma repentina, en el año 2018. Está de aniversario esta fecha tan lamentable, pero lo más importante es que nuestro playlist musical aún está allí, viva, y recordando que es la intención principal de todo artista y todo músico, ¿ok? Así que vamos a continuar con un poco más de música. En este segundo bloque musical compartiré con ustedes otras de las agrupaciones venezolanas, pero que actualmente está radicada en Buenos Aires, Argentina. Esta es la agrupación Guerra Santa con su tema Shangri-La. Yeah. 100% rock, hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, compartiendo con ustedes estos gran temas musicales, este playlist musical especial que tenemos para ustedes el día de hoy. La verdad, estoy muy contenta. Me encanta este playlist musical que estoy compartiendo con ustedes. Yo de verdad espero que ustedes también lo estén disfrutando. Todas estas agrupaciones venezolanas en su mayoría que han hecho vida aquí en nuestra programación, Huellas del Rock. Todas estas agrupaciones que a lo largo de todo este año 2021 estuvieron aquí compartiendo con nosotros sus producciones musicales, todas esas anécdotas que han llevado a cabo con su agrupación, porque cada uno de ellos lleva su historia, ¿okay? Todos y cada una de estas agrupaciones, estos artistas que hacen vida aquí en Venezuela y están radicados en otros países, están actualmente muy activos con su música, con sus agrupaciones y dando lo mejor de ellos para ustedes. Así que aquí estamos en Huellas del Rock compartiendo cada uno de ellos para que ustedes continúen conociendo, ¿okay? Acabamos de disfrutar de dos temas musicales. Primero, la banda Guerra Santa con su tema Shangri-La, está con una gran agrupación liderada por su vocalista Marino Vázquez, así que también venezolana, 100% rock hecho en casa. Y luego de ello escuchamos un tema de la banda Natastor, también venezolana, con su tema Dictador. Esta gran agrupación es una de las pioneras de thrash metal acá en Venezuela, ¿okay? Con una carrera de hasta una carrera artística de hasta 30 años, ¿okay? Estas agrupaciones son dignas de admiración, así que aquí estamos para compartir con ustedes todas estas músicas que se están produciendo y aún están allí activas, así que a conocer cada una de ellas. Si ustedes están allí activos escuchando nuestra programación, en sus redes sociales los pueden buscar para conocer un poco más sobre ello, ¿okay? Todas estas agrupaciones que hemos escuchado hasta este momento, como les comenté, Guerra Santa, Natastor, anteriormente escuchamos algo de Alto Voltaje, La Nota en Nota. Todas estas agrupaciones están muy activas en sus redes sociales, ¿okay? Así que lo pueden buscar para conocer un poco más de ellos y por supuesto en sus canales de YouTube, ¿okay? Aquí estamos para darle apoyo 100% a cada una de ellas. Y recuerda que tú también, si quieres solicitar un tema de rock en español o alguna banda nacional que conozcas, están bienvenidas tus solicitudes. Te puedes comunicar a través del WhatsApp al +58 412 432 2741. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock a tu estilo. Y continuando con más información musical, hace rato le estuve comentando un poco sobre lo que eran las efemérides del rock y comenté específicamente sobre uno de esos artistas que aún está muy activo en el mundo de la música y ha dado muchísimo de qué hablar. También estuvo de cumpleaños este pasado 14 de enero, el líder vocalista de la agrupación Foo Fighters, Dave Grohl. Este gran músico, aún como les dije, muy activo en este espacio musical, haciendo de todo un poco y también cosas que no tengan que ver con la música, pero en este caso, ¿no?, con lo que es la escena cinematográfica. Así que esta gran agrupación Foo Fighters está allí muy activo en las salas de cine también, así como lo escucha. Y es que actualmente salió ya a través de todas sus redes, de las redes sociales de la banda Foo Fighters, el primer tráiler oficial de lo que será su película Estudio 666, la película de terror de Foo Fighters. Así mismo, esto está bastante interesante, así que vamos a estar muy pendientes para ver este próximo 25 de febrero de este año 2022 en las salas de cines de todo el mundo esta gran película que se estará estrenando, ¿okay? Esto es excelente, fantástico, y se trata de una combinación de lujo, porque como tal esta película, que lleva por nombre Estudio 666, el primer largometraje de la banda Foo Fighters, viene cargado de misterio, de comedia, terror, acción y por supuesto mucho rock, ingredientes perfectos para esperar con ansia este estreno mundial. Así que los miembros de su agrupación se preparan para lo que es este estreno pactado para el próximo 25 de febrero de este año 2022 en todas las salas de cine. La historia de la película: los músicos alquilan una casa para grabar su disco Medicine at Midnight, que fue lanzado este 2020, su décimo álbum de estudio. y nada sería normal y tranquilo, ¿no? Al contrario, seres sobrenaturales aparecerán en escena para poner en riesgo la finalización del disco y la vida de los integrantes de la banda Foo Fighters. Así que en sus redes sociales de la banda Foo Fighters ustedes los pueden buscar para poder ver esta gran tráiler que ellos lanzaron, lo que es un abreboca de lo que será esta gran película, ¿ok? Para que conozcan un poco más y ahí estaremos con muchas ansias esperando el estreno de esta gran película que, como le dije, aún está bastante activa y en los escenarios, en la música y lo que es en este caso en el cine. Así que esto es muy bueno, es una buena señal de que están todos allí realizando lo mejor de sí para compartirlo con todos sus seguidores. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, y como esta agrupación también, por supuesto, todas las bandas nacionales e internacionales quienes han hecho vida aquí en nuestro espacio en Huellas del Rock y que en este programa especial que estamos llevando a cabo para ustedes, escuchamos hace un momento, como les dije, dos agrupaciones 100% venezolanas. Ahora vamos a continuar en este bloque musical con dos agrupaciones. La primera de ellas, el cantante mejor conocido como el rockero italiano, Max Montanari. Y luego de ello, una agrupación argentina, ¿ok? Este bloque musical será algo internacional. Pero vamos a compartir con ustedes lo mejor de ello que han estado produciendo musicalmente actualmente. Esto es Te Destruirá de Max Montanari. E come tu non capisci, incapace di accettare quello che è il tuo essere, passa il tempo a bilanciare il migliore chi non lo è. E tu ti sorprendisci, e come tu non capisci, e ti distruggerà, si ti distruggerà, regalandoti lacrime, ti spacciava per ricchezze, ti distruggerà. Si ti distruggerà, chiuso fra le nuvole, dove cerchi di essere. Ti distruggerà, distruggerà, distruggerà, distruggerà, distruggerà. Ecco il vento, un momento, perché raggiunto è di nuovo un fallimento. E non si sparisce, e come giù lo tradisce, perché non vorrai, ma poi li vuoi, senza nessun appoggio. Ogni bisogno è dettato dall'orgoglio, che sempre a capo porterà il tuo percorso. Viaggi, concludente in ogni tua scelta, che mai ti sazierà, perché le fini confronti porteranno sempre a metà della strada. Cerchi di essere quel che non sei, e poi se lo raggiungerai, lo scontento in viso avrai. Questo ma può essere dentro di te, di ora, un condizione di quanto di buono è dentro te. Distruggerà, e ti distruggerà, e ti distruggerà, sì, ti distruggerà, Huella del rock. Extraña es que de todo lo que intentamos sonreír, solo tenías ojos para ella que me hizo sufrir. La pusiste en primer lugar, segundo y tercero también. Y fuiste el último tonto en enterarse de la verdad. Amigo, es así, por más vueltas que le busques. Ese amor es veneno matándote. Amigo, es así, por más vueltas que le busques. Simulas y pensás que te sale bien. Llegar a caerle bien. Te fallaste a vos mismo y te humillaste mucho también. Ella nunca te quiso, tan solo te lo hizo creer. Tu corazón a los gritos cantaba lo que no quieres ver. Amigo, es así, por más vueltas que le busqué. Estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando uno de cada uno de los temas que aquí suenan en este gran playlist musical que compartimos con ustedes el día de hoy, lo mejor del rock y metal del 2021 aquí en Huellas del Rock. Disfrutamos el tema del rockero italiano Max Montanari, con The Destroyer Reborn. Y luego de ello escuchamos algo de la banda argentina Marcas. Su tema es así, está en una agrupación de hard rock argentino. Así que en este bloque musical nos fuimos de Venezuela a hacer un recorrido por Italia y luego por Argentina, ¿no? Compartiendo con ustedes cada una de estas agrupaciones, estos artistas que han hecho vida aquí en nuestra programación. Y es que en realidad, bueno, desde aquí le envío nuestros saludos a cada uno de ellos, quienes estén en sintonía desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen. Recuerda que nuestra programación la puedes escuchar durante toda la semana. Los sábados estamos totalmente en vivo aquí a través de la 93.5 FM. Y el resto de la semana transmitimos en diferentes emisoras radiales en diferentes países. Así que saludos para todos ustedes quienes están en sintonía durante toda la semana. También recuerda que nos puedes encontrar en nuestro podcast a través del circuito radial de Cerebros Exprimidos para compartir con ustedes cada semana todos esos programas que aquí hemos realizado para ustedes con mucho cariño, porque todas estas producciones realmente llevan muchísimo trabajo, ¿no? Musical, de investigación y demás. Así que todo esto es realizado para ustedes, para darle a conocer lo mejor de la música que tenemos acá en nuestro país, nacional e internacionalmente. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Les recuerdo nuevamente, si deseas solicitar tu tema, lo puedes hacer a través de la mensajería del WhatsApp al más 58412-432-2741. Allí puedes solicitar los temas de rock en español o rock nacional que desees escuchar en estas dos horas que estamos compartiendo con ustedes. Es muy válido, así que vamos a disfrutarlo al máximo. Vamos a continuar con más música de otras de las agrupaciones que también ha hecho una gran carrera musical acá en nuestro país. Es una de esas agrupaciones legendarias que inició su carrera antes de los 80s y aún está activa, ¿ok? Esto es algo maravilloso. Esta es la agrupación Arcángel, así que vamos a escuchar este tema de su última producción discográfica, Complaciente Suicida. 100% rock hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, y espero que continúen disfrutando de estos temas musicales que aquí colocamos para ustedes. Disfrutamos del tema complaciente suicida de la banda Arcángel, esta legendaria agrupación venezolana, valenciana, ¿no? Está acá bien cerca, Valencia, estado Carabobo, aún activa en los escenarios. Recientemente ha tenido presentaciones en vivo también, así que esta gran agrupación, 100% rock hecho en casa, aún está allí dando lo mejor de sí, y con su última producción discográfica, el Teatrum Timore, en su último tema, y este que acabamos de escuchar pertenece a ese álbum, Complaciente Suicida. Es un tema de verdad bastante bueno, bastante producido musicalmente, dura 6 minutos, así que este es un gran trabajo musical que han realizado estos integrantes de la agrupación Arcángel, ¿ok? Felicidades para ellos porque aún están allí en pie dando la batalla en su carrera artística desde mucho antes de los 80. Están allí en los escenarios activos en el mundo de la música acá en Venezuela. Y luego de ellos escuchamos a la banda Coral con su líder guitarrista Facundo Coral, el venezolano pero radicado actualmente en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Así que de igual manera, 100% venezolano su proyecto musical, Facundo Coral, que a pesar de estar en otras latitudes latinoamericanas, aún allí activo también en el mundo de la música, ha sido colaborador de diferentes proyectos musicales, también ha sido guitarrista de Gilman, así que entre ese y muchos otros proyectos más ha dado la batalla en lo que es un 35 años de carrera artística. Hoy actualmente está llevando a cabo su proyecto Coral con su banda en Argentina, y de esta producción discográfica, el último álbum Cambié para Mal, que se lanzó este pasado octubre del año 2021. Así que cada uno de estos temas realmente son muy recientes, son producciones discográficas que están en estos momentos casi saliendo del horno, y aquí continuamos con ustedes compartiendo lo mejor que ha salido hasta ahora, lo mejor del rock y metal latinoamericano del 2021 acá en Huellas del Rock. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música, solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Así es, así que marcas tu huella a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. Ahí puedes solicitar los temas musicales que desees escuchar por acá en nuestra programación. Y por supuesto también puedes hacer cualquier comentario referente a nuestra programación, así que son totalmente bienvenidos. Nos puedes encontrar también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Continuando con un poco más de información antes de ir con más música, en estos días en efemérides del rock, como siempre, sucediendo muchas cosas importantes en el mundo de la música. Un 15 de enero del año 2003 se publicó el box set llamado Studio Collection 2000-2012. Esto es una caja lanzada por la banda de metal alternativo estadounidense Linkin Park. Este set consta de 5 álbumes y un álbum de remixes, cada uno de los cuales contiene las listas de temas principales. Esto es bastante novedoso, increíble. Una caja que incluye 5 álbumes estudio de la banda Linkin Park. Y así que este 15 de enero está de aniversario con este gran lanzamiento discográfico. Y a pesar de que, como todos sabemos, su líder de esta agrupación, Linkin Park, ya no sigue físicamente con nosotros, su música aún está allí activa en los playlists musicales, porque realmente todos estos temas están incluidos en lo que es el inicio musical de cada uno de las personas que escuchan este estilo musical. ¿Quién no escuchó Linkin Park en sus inicios en la infancia? Yo creo que todos lo hicimos, todos caímos. Así que esta es un gran recuerdo, ¿no?, que debemos tener allí presente, esta gran agrupación que aún es muy escuchada, Linkin Park. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y continuando con más en Huellas del Rock, porque nos queda realmente muchos temas musicales que compartir con ustedes, y de verdad que estoy ligando que el tiempo nos alcance para compartir con ustedes todo lo que aún nos queda musicalmente. Así que vamos a continuar con un poco más de música. A continuación voy a compartir con ustedes una agrupación que recientemente estuvo acá en nuestra programación, en Huellas del Rock, compartiendo con nosotros su tecladista, Johan Lin Lui. Vamos a escuchar a la banda de heavy metal caraqueña Arabam con su tema Nueva Vida, y ya regresamos. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Yeah.

Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este gran bloque musical, como todos los bloques musicales que aquí tenemos, que son espectaculares. Yo también me lo estoy disfrutando al máximo, ¿ok? Acabamos de disfrutar del tema Nueva Vida de la banda de heavy metal venezolana caraqueña Arabam, el cual este pasado 2021 también estuvo compartiendo con nosotros acá en nuestra programación con su tecladista Johanlin Louis, la gran tecladista de esta agrupación, mujer, las mujeres al poder, ¿ok? Las mujeres también rockeamos muchísimo. También lo pueden encontrar en sus redes sociales, la banda Arabam, y a Johanlin Louis, también conocida como La Sayona. Así es, La Sayona venezolana, pero es una versión de Sayona mucho más bonita, ¿ok? Así que lo pueden buscar en sus redes sociales y conocer un poco más de esta gran agrupación venezolana que realiza un gran heavy metal en español. También escuchamos un tema de la cantante venezolana Carol Angel con su single promocional Ya Entendí. Esta gran cantante está recorriendo muchos lugares y programas también en el cual se le han realizado muchísimas entrevistas haciendo promoción de su música y de su single Ya Entendí. Es una cantante que ha dado muchísimos frutos y de verdad me alegra muchísimo porque está dando lo mejor de sí y en sus producciones musicales. Así que Carol Angel la pueden encontrar también en sus redes sociales con su mismo nombre, Carol Angel con doble N. Bien sencillo, ¿ok? Así estarán escuchando un poco más de estos grandes artistas venezolanos que están activos y vigentes en el mundo de la música. Y por supuesto aquí en Huellas del Rock te lo compartimos. Estamos disfrutando en este momento de nuestra programación lo mejor del rock y metal del 2021 acá en Huellas del Rock. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, porque bueno, realmente siempre suceden muchas cosas durante la semana, pero aquí en este momento estamos haciendo lo posible para que el tiempo alcance para todos estos temas musicales que tengo para compartir con ustedes, ¿ok? Así que rápidamente les comento que recientemente el vocalista de la agrupación Iron Maiden, Bruce Dickinson, dice que planea retomar su carrera en solitario y avista un nuevo disco. Asimismo, así que como sabemos, ¿no?, recientemente esta banda Iron Maiden lanzó una nueva producción discográfica este pasado año, ¿no?, muy reciente. Pero también su vocalista tiene planes de lanzarse como solitario nuevamente, así que esperemos a ver cuáles son esas sorpresas, esta nueva faceta que nos va a brindar Bruce Dickinson y que llevaba ya un tiempo, como quien dice, olvidada, ¿no? Esta es lo que es su carrera en solitario. Y pues en este último trabajo, en lo que es el disco Tyranny of Souls, que data desde el año 2005. Este lo dio a conocer a través de una entrevista, así que estaremos por allí muy atentos a ver cuáles serán esas nuevas señales de producciones discográficas en solitario que nos va a brindar este gran cantante, porque realmente es un gran líder musical, ¿ok? Lo que es la voz de Bruce Dickinson en la banda Iron Maiden es una de las mejores, así que vamos a ver cuáles son esas sorpresas que nos va a brindar más adelante. Y continuando con más música, les recordamos que estamos disfrutando de una programación de lo mejor del rock y metal del 2021 aquí en Huellas del Rock. Así que vamos a continuar con otra agrupación venezolana que por supuesto está activa. Sus integrantes están repartidos en diferentes partes del mundo, aquí en Venezuela, otros en México también. Así que de igual manera ellos continúan dando lo mejor de sí en su música. Vamos a disfrutar de la banda Cronos con su tema De Vuelta a Ser Nadie. Bye. tigers, the writer, and the flies is this. I compete, deny with today. On the second, salvation! Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y regresando con más de Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Disfrutando de este gran playlist musical, lo mejor del rock y metal del 2021 acá en Huellas del Rock. Escuchamos el tema De Vuelta a Ser Nadie de la banda Cronos, esta agrupación venezolana, como les dije, algunos integrantes acá en Venezuela, otros en otros países, pero eso no ha sido impedimento para continuar dando lo mejor de su música acá en nuestro país y en toda Latinoamérica. Así que escuchamos algo de esta gran banda del Dios del Tiempo, Cronos. También escuchamos recientemente el tema de la banda Apocalypse, que lleva al tema el mismo nombre de la banda Apocalypse. Esta es una agrupación valenciana acá, bien cerca, Valencia, Estado Carabobo, liderada por una mujer. Así que esta agrupación es bastante llamativa, ¿no? Para mí me llama muchísimo la atención, y es que esta gran vocalista, como lo es su líder Sobe Okendo, tiene una técnica vocal increíble que, bueno, en este momento la saludo, la felicito, porque es una de las mejores vocalistas y cantantes de no solamente de Valencia, sino de Venezuela. Ha obtenido reconocimientos incluso por su voz, así que puede hacer cambios drásticos desde guturales hasta una voz limpia y lírica, ¿ok? Este es algo extraordinario, y para una vocalista es lo mejor que puede tener en sus técnicas. Así que aquí estamos disfrutando, señores, de lo mejor en rock venezolano en nuestra programación, para brindarle a ustedes lo mejor en nuestra música, en este playlist de rock nacional aquí en Huellas del Rock. Huellas del rock, huellas del rock. Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y como el tiempo es oro y en varias ocasiones le he dicho que estamos haciendo lo posible para que todo este playlist alcance, para que ustedes puedan disfrutar de lo mejor y en estas dos horas nos alcance el tiempo, vamos a continuar con un poco más de música. Les tengo a continuación esta gran agrupación venezolana también con su reciente álbum La Orden de Acero, Lancem. Thank you. hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Huellas del Rock, Huellas del Rock, Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Y regresamos en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, ya casi llegando al final de nuestra programación, pero les recuerdo nuevamente que esta gran programación que tuvimos el día de hoy, lo mejor del rock y metal del 2021 acá en Huellas del Rock, aún tiene una lista muy larga que continuar compartiendo con ustedes, ¿ok? Así que les recuerdo y les invito a continuar disfrutando de nuestra programación durante toda la semana, ¿ok? Para terminar de escuchar esta gran lista musical especial con todas estas bandas nacionales y algunas que otras internacionales que han compartido acá en Huellas del Rock. escuchamos un tema de la banda Lansen venezolana del estado Anzoátegui, el oriente del país, con su tema La Orden de Acero. Este tema, el cual lleva el mismo nombre de su nuevo álbum que fue lanzado recientemente, este diciembre del 2021, La Orden de Acero, que estuvieron compartiendo con nosotros, entre ellos su bajista Eduardo Cárdenas estuvo aquí compartiendo con nosotros todo lo referente a este nuevo álbum La Orden de Acero, y que ustedes pueden escuchar mucho más sobre esto en sus redes sociales, en su canal en YouTube y también en Spotify, ¿ok? Todo esto lo pueden encontrar allí también para conocer y disfrutar más de toda esta música que nos trae Lansen y todas estas agrupaciones que hemos escuchado hasta ahora en el playlist de Huellas del Rock. También disfrutamos del tema Infierno Sureño de la banda Coleman Heavy Metal, ¿no? Esta gran banda que el cual tienen algo en común, como lo es su vocalista, este gran vocal Daniel Lagoa, el cual brinda su voz para estas dos grandes agrupaciones venezolanas, Lansen y Coleman. Realmente las dos agrupaciones son excelentes y tienen un estilo en su heavy metal sureño excelente. Me encanta, así que saludos para ustedes. Muchísimas gracias a cada una de estas agrupaciones, estos artistas que han compartido aquí con nosotros en nuestra programación durante todo este pasado año 2021. Así que para este nuevo año, señores, 2022, les invito a ustedes también, si tienes una agrupación, una banda que da lo mejor de sí, el rock nacional acá en Venezuela, estás invitado también a compartir con nosotros aquí en nuestra programación. Nos puedes contactar a través de las redes sociales, como siempre se las paso por aquí, y ahí estaremos en contacto para todas estas producciones musicales que aquí llevamos a cabo durante toda la semana. También, aparte de todas estas agrupaciones que ya les he nombrado, hay una lista larga que aún, lástima, no nos da tiempo de colocarlas todas. Pero como les dije, los invito a escuchar nuestra programación durante el resto de la semana. Vamos a estar escuchando un poco más de agrupaciones que aún no se han escuchado en este momento, como lo son la banda Laverno, también venezolana de acá de Maracay, de San Juan de los Morros, con el amigo Carlos Luis Solorzano. Saludos para ti, esta gran agrupación de death metal venezolana. También estaremos escuchando más adelante lo que es la agrupación Nasty Loaded de Brasil, con su vocalista Miro Cheyenne, otra de las agrupaciones que estuvo aquí compartiendo con nosotros en nuestra programación. El amigo Freddy Marshall con su proyecto musical Marshall, que actualmente está radicado en España. También estaremos escuchando más sobre estas agrupaciones, estos artistas, más adelante en nuestra programación, ¿ok? También temas y bandas como Sid Field, Electro Circus, más adelante. Así que los invito a continuar disfrutando de mucho más de este programa especial, Lo Mejor del Rock y Metal del 2021, aquí en Huellas del Rock. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y hemos llegado al final de nuestra programación. Muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana disfrutando lo que compartimos con ustedes aquí en este playlist musical de Huellas del Rock. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: Gimnasio de Acondicionamiento Físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación, y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. Llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acá en la conducción, locución y producción de este programa, mi persona Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Así que vamos a continuar con un poco más de música rock nacional, señores. Muchas bandas que aún no les he nombrado, y que vamos a cerrar con una de estas agrupaciones que también ha dado lo mejor de sí, venezolana 100%. Vamos a cerrar nuestra programación con bandas como Mashquera y Sistema 10, ¿ok? Lo dejamos con Resistir, Mashquera Chao, chao. Hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Just cause, when they use it, don't let me show up, it's lost me now. Let all of us love, just be nothing. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Never. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Del rock. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. We'll be right back. Huellas del Rock a tu estilo. Hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock.